Buenas tardes. Estamos nuevamente en No Te Ahogues, el magazine reportivo de la Radio Central Mendoza. Estamos en la quinta emisión de nuestro programa con la llegada del invierno. Acá estamos desde el otro lado resistiendo. Bueno, gente, muy buenos días. Aquí arranca hoy, en este 23 de junio, siendo las 17:04 con unos 15 grados de temperatura. Y así arranca No Te Ahogues en el día de la fecha. Bien, presentamos al equipo en la conducción. Quien les habla, Adrián Chaparro. La locución aquí a mi lado y entrevistas, Agustín Castro. Y el mago en la consola y musicalización, Andrés Francese. A ver si lo escuchamos por ahí. Sí, se aplaude a sí mismo. Es genial esto, nos encanta. Bueno, gente, les recordamos nuestras líneas de comunicación. Para escribirnos pueden hacerlo por mail a radionoteahogues@gmail.com y por Twitter a @noteahoguesrat, o también nos podés buscar en nuestra página oficial de Facebook, No Te Ahogues Radio Online. Y si no, también tenemos la opción de comunicarnos vía WhatsApp al 1261-515-7995. Te recordamos, si querés escuchar la radio desde tu PC o tu dispositivo móvil, podés buscarnos en la web, anotate en Google lo que te voy a decir, radio.ctamendoza.com. Y si no, desde tu Play Store, buscanos como Radio Central Mendoza y ahí descargas el archivito y nos podés escuchar en este programa que hacemos nosotros todos los jueves en las 5 de la tarde, No Te Ahogues. Que es tan lindo, por favor. Bien, arrancamos con el primer segmento del programa, que se trata de notas internacionales. Vamos a hacer un repasito de las actividades que han pasado la semana pasada. Y la primera dice: Tim Medeiros se queda sin Juegos Olímpicos 2016. Bien, una de las aspirantes, sí, terrible. Una de las aspirantes de Brasil para conseguir una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, Etienne Medeiros, dio doping positivo de fenaterol. ¿Qué es el fenaterol? Bien, el fenaterol es una sustancia que está prohibido por la UADA. El fenaterol es una sustancia que utilizan las personas con problemas de asma. Medeiros no había sido autorizada por la UADA o FINA para utilizarla con uso terapéutico, pero la Confederación Brasilera de Deportes Acuáticos, la CBDA, alegó: va a llegar el caso al Tribunal Superior de Justicia Deportiva de la CBDA, que la juzgará en una fecha aún sin determinar. Este departamento esperará el resultado del juicio definido por el CTJD. Bien, ¿qué es lo que es el CJD? Les digo, es el Tribunal Superior de Justicia Deportiva. Y aún tiene las esperanzas, junto a la comunidad acuática, de que pueda contar la nadadora en los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Bien, Medeiros estaba clasificada para las pruebas de 50 y 100 metros libres, 100 metros de espalda y los relevos de 4 por 100 metros libres y combinados. Bien, Agus, ¿qué más tenemos? Una pena para este Medeiros. La verdad, más o menos como lo que pasó con Nalbandian fue, ¿no es cierto?, con el famoso caso del diurético. Tuvo que haber un exactamente. Por ahí estas medicinas que no se usan con un fin para sacar ventajas, sino para la salud. Y bueno, claro, muchas veces salta el... Pero por lo, hay que anunciarlo, eso es lo que dice. Si vos no lo anunciás y no está permitido, tenés que tener cuidado con lo que ingerís. Claro, totalmente. Bueno, también un joven fallece en el río en un accidente de rafting en Murillo, España. Upa. Tenía 30 años, era de Zaragoza, falleció en el río Gallego mientras practicaba rafting junto a otros cinco acompañantes. Un guía iba en la embarcación que había volcado en una zona de rápidos a la altura de Murillo de Gallego, en Zaragoza. Bien. Sí, bueno, trascendió que todos habían podido salir excepto él, que quedó atrapado en una roca. Algún caso muy similar al que pasó acá en Mendoza con el kayakista de Potrerillos, que se ahogó en San Rafael, ¿no es cierto? Exactamente, sí, tenemos ese caso y también el de una turista estadounidense que también estaba haciendo rafting y se cayó del gomón y se terminó ahogando y no la pudieron socorrer. Bien, el accidente ocurrió pasado el mediodía y el cuerpo no fue encontrado hasta la tarde. Las tareas de rescate realmente resultaron complicadas debido al caudal del río. En el mismo participaron especialistas de montaña de la Guardia Civil Española junto a helicópteros y el 112. El 112 es lo que vendría siendo en nuestro caso el 911, es el servicio coordinado o el SEM, junto a buzos del GEAS y personal médico. Todo este grupo participó para encontrar a este joven que se habría caído en un río practicando rafting en España. Bien, con respecto al tema de los ahogados, como bien saben, o no lo saben, ahora los ponemos al tanto, en el hemisferio norte están en verano en esta época. Si bien nosotros estamos iniciando el invierno, ellos están prácticamente en temporada de verano, por eso están sucediendo todos estos accidentes. Con los cortopuestos. Exactamente. Por eso tenemos que comunicarles también el deceso de un ahogado, resulta un animal, un alemán, en la playa de Palma, en España. Al parecer, el turista alemán de 33 años falleció por ahogamiento en la playa de Palma a poco de haber llegado a la isla junto a sus amigos. El incidente también ocurrió pasado el mediodía, cuando el joven habría sido arrastrado hasta la orilla en estado de inconsciencia por sus compañeros. Si bien los socorristas acudieron de inmediato y comenzaron con las maniobras denominadas de RCP, de las cuales hemos hablado varias veces en este programa, junto a la asistencia de dos ambulancias y personal médico, sin embargo, con el pasar del tiempo, la tensión fue creciendo y sus amigos se pusieron violentos, eso es lo que nos señalan. ¿Sí? Dificultando las tareas de los médicos. Por razones por las cuales se dio aviso a la policía local y nacional, que tuvieron que desalojar gran techo de la playa para permitirle trabajar al personal médico. Finalmente, y tras una hora y media de atender a la víctima, los médicos lamentablemente certificaron su deceso. También algo insólito que vemos aquí es un grupo de guardavidas de Punta Cana, de México, sí, para el que no lo sepa. No, es República Dominicana. No, Punta Cana. México, ¿no? No, me confundí con Cancún. Exactamente. Es parecido. No, que está todo tan cerca que me confundí. No, tienes razón. Un grupo de guardavidas de Punta Cana, de República Dominicana, mataron a un tiburón azul. Trascendió por las redes sociales que un cuerpo de guardavidas sacó y mató a un tiburón azul del mar junto a unos turistas para sacarse una foto solamente. Ah, qué bonito. Y luego, para dejarlo solamente en la arena. Los guardavidas eran empleados de un reconocido hotel en Punta Cana. Y quedó registrado gracias a uno de los testigos que lo grabó todo. En la filmación se puede ver cuando un grupo de hombres ingresa al mar para sacar al tiburón, al cual lo golpearon y dejaron morir lentamente sobre la arena solamente para tomarse una foto con el animal. Triste, muy triste. La gerencia del establecimiento donde trabajan aseguró que está manejando el incidente y aplicarán medidas correctivas contra los empleados ligados al maltrato animal. Una locura. Bueno, este caso nos llega también para hacer un poquito de referencia a aquel otro caso que también tuvimos de los turistas que sacaron un delfín. O sea, también estuvo implicado un guardavía en esto y se sacaron fotos y el animal se terminó muriendo, ¿no? Claro. O sea, hay que tener cuidado también las limitaciones de lo que hacemos. Una cosa es estar en una situación de riesgo en la cual uno salva a una víctima de un ataque a un animal salvaje, y otra es ir al mar y sacar, como hicieron estos guardavidas, sacar un tiburón para sacarse una foto y después matarlo. La verdad que es lamentable. Uno a veces no mide las acciones que realiza y las consecuencias que trae. Bien, también podemos agregar, por un lado, algo positivo, ¿sí? Un espectador le salva la vida a un futbolista. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esto sucede en un partido de la tercera división de fútbol español, que se vivió un momento dramático cuando Rafa Lorente Corbi, de 20 años, se desplomó sobre el césped. La situación era crítica, ya que el joven sufrió 3 paros cardíacos, según fuentes médicas, pero gracias a la actuación de un espectador, el jugador está a salvo. Bien, el espectador resultó ser Francisco Belda, ¿sí? Que era un médico que estaba en la tribuna viendo el partido. ¿Era Belda? No dudó y tomó el DEA, ¿qué es lo que es el DEA? El desfibrilador automático externo. Eso que están escuchando ustedes. Que había en el estadio y le practicó las primeras maniobras de reanimación. La ambulancia llegó 15 minutos después y se completó la reanimación y el traslado del futbolista al hospital de Santa Lucía, todo esto en España. Finalmente el partido se suspendió y el jugador se encuentra estable, sedado para evitar daños neurológicos, y se seguirán realizando pruebas en el hospital. La verdad, bueno, para aplaudir esta acción, ¿no es cierto? Siempre lo que decimos, muchas veces está en lo cotidiano la ayuda. Sí. Así que bueno, ¿tenemos un temita ahora para escuchar o tenemos más tiempo? Creo que tenemos un par de tiempo para charlar de este tema, y eso es lo importante. Si bien estamos hablando acá del programa No Te Ahogues, que si bien buscamos trabajar la prevención y la capacitación, que es lo que nos importa, nos tocan estos temas tanto profundo nacionalmente como internacionalmente. porque queremos que el tema del salvamento se abra el campo, ¿no? Y podamos ver lo que pasa a nivel mundo, ¿no? Lo que pasa en las diferentes regiones, tanto en España, en República Dominicana, y la importancia de capacitarse, de estar listo a la hora de accionar para poder evitar el deceso de una persona. Sí, sí, se están haciendo muchas movidas, muchas capacitaciones sobre esto, así que bueno, es importante también tomarlas y tenerlas en cuenta para lo que es el día a día, más allá de que no trabajemos en esta actividad, o si trabajamos aún más para capacitarnos, claro, mejor. Exactamente. Pero bueno, para tenerlo en cuenta, la verdad. Sí. Bueno, ahora estamos con un, para que sepan, hoy estamos con Divididos, ¿sí? En el día de hoy hemos elegido esta banda de nacionalidad Argentina, y la recordamos para los que por ahí no saben que Divididos va a estar este sábado en la provincia de Mendoza presentándose en El Santo. Los que quieran adquirir las localidades están a un costo de 300 pesos y yo calculo que en Lichi o en Locuras, acá en Amadeus, pueden conseguir las entradas o en la Galería Caracol. Dense una vueltita para poder asistir al Santo y escuchar a Divididos. Bueno, y ahora nos vamos con un tema de Divididos que próximamente va a estar en El Santo, con un tema que dice ¿Qué tal? Gente, estamos en el próximo bloque de No Te Ahogues Y Agus, ¿quién está con nosotros acá al lado? Hoy, el día de hoy, nos acompaña Juan Pablo Anfuso. ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, bien, la verdad que de primera. Bueno, lo vamos a tener a Juanpi, que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Y bueno, enseguida vamos a hacer una entrevista, que vamos a preguntar cosas muy, muy duras, muy íntimas de su vida personal. Así que bueno, acá está preparado para contarnos todo lo que pasa en Gran Hermano, ¿verdad? La vida emocionante de Juan Pablo Anfuso, ¿no? Estamos por sacar un libro sobre Juan, así que bueno, ahora enseguida va a estar acompañándonos con una muy linda entrevista. Bueno, Agus, contadme, ¿qué tenemos en la sección de notas nacionales? Ya que recién hicimos el repaso de las Inter. Bueno, tenemos para comentarle algo que ocurrió en el dique Potrerillos, acá. A ver, decime, en la provincia de Mendoza. Un buzo está grave tras la compensación en el dique. Apa. El hecho sucedió el sábado 18 de junio. Fue rescatado por su instructor y la policía mientras realizaba maniobras en ese espejo de agua. Se le diagnosticó asfixia y un posible ACV. Ajá. El hombre fue identificado como Aldo Támula, de 59 años, y se encontraba realizando maniobras de buceo junto con un instructor. Uh-huh. Cuando se descompensó, abajo del agua, en el dique Potrillos, en la zona de Luján de Cuyo. Claro, no es lo mismo descompensarse afuera que abajo del agua. Hay que decir que totalmente, cuando uno está practicando buceo, corre el riesgo de sufrir lo que se llaman accidentes de buzo, que hay un montón de eventos que pueden suceder practicando buceo, que para aprenderlos es importante asistir a una escuela de formación de buceo o a la de salvamento nuestra, para que los asesoremos de este tema. Totalmente. Bien. Bueno, ¿qué más? Tenemos un incidente de una ciclista, ¿no es cierto? En la sí, ruta, pero antes déjame recalcar algo, que en el suceso del buzo intervino la policía, ¿sí? Durante el rescate, quien fue llevado a cabo a la superficie sin signos vitales. Los rescatistas le realizaron las maniobras de RCP en el lugar, salvándole la vida. O sea, es importante el tema de saber RCP, muchachos. Siempre lo recalcamos acá en el programa. La víctima fue trasladada al centro de salud de Potrerillos y posteriormente fue derivada al Hospital del Carmen en Godoy Cruz con el siguiente diagnóstico: asfixia por inmersión y posible ACV. Inmersión quiere decir, ¿no es cierto?, que estaba sumergido. Claro, no es lo mismo sí. Inmersión que sumersión. Exactamente. Aclaramos. Bien, ahora queremos hablar de un tema que nos ha tocado fuertemente. Una ciclista fue atropellada en la zona de la Panamericana y falleció por este motivo. Se trata de una mujer de unos 50 años que perdió la vida en la tarde de este lunes, el lunes feriado, ¿sí?, en un accidente en la ruta Panamericana cerca de la cancha de Chacras de Coria, donde suelen juntarse la mayoría de los bikers, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí. La víctima se llamaba María Gabriela Cabero, resulta ser una psicóloga de la ciudad de Mendoza. Circulaba hacia el norte minutos antes de las 15:30 y fue rozada por un auto que iba en su misma dirección. Esto provocó, sí, por ese toque atrás, que otro vehículo que venía de frente, es decir, que transitaba hacia el sur, también la arrollara. Este último auto, un Ford Fiesta, estaba al mando de un hombre de 63 años, identificado como Ernesto Masi, quien se quedó en la escena del crimen, pero por la violencia del impacto, la mujer murió en el lugar. Lo que sí, el conductor que la chocó yendo dirección norte se dio a la fuga. Por eso estamos todos tan indignados, porque cuando pasa un suceso de ese, de esa magnitud, lo mínimo que puedes hacer es pararte y asistir a la persona que tocaste vos, porque la tocó el tipo con el auto. Bien, ¿qué va a pasar, Agus, con este tema? ¿Qué es lo que está aconteciendo en la provincia? A través de las redes convocan una movilización para el sábado para promover la seguridad de los ciclistas. Luego del accidente en Chacra de Coria, la convocatoria esta será el día sábado, a partir de las 15 horas en la legislatura, entre Sarmiento y Patricia Mendocinas de la ciudad, para salir desde ahí a las 15:30 a tomar Avenida San Martín y desde ahí hacia la zona de los senderos de Chacra de Coria, más precisamente donde fue el accidente. Sí, lo que la gente puntualmente está pidiendo es crear una ciclovía en la región de los caracoles de Chacras y toda la región de la Panamericana, debido a que es una zona de boliches y muchas veces transitan en diferentes horarios conductores con ebriedad y a altas velocidades. Y sabemos muy bien que tanto los runners o la gente que anda en mountain bike se levantan muy temprano para realizar su actividad física y se ven expuestos a la salida de los boliches de esta gente que sale en condiciones deplorables, ¿no? Sí, de todos modos aclaramos que el accidente Ocurriendo en horario de la tarde. Exactamente, a las 15:30 aproximadamente. Exactamente, sí, sí, sí. Que muchas veces, bueno, no solamente son los inconscientes, además los que manejan alcoholizados, sino también muchas veces las personas que va a la con montaña. El mismo acelere la rutina, todas las cuestiones. Exactamente. Podemos provocar accidentes. Ahora sí, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a agregar el ascenso que se realizó al Cerro Arco este fin de semana. Nuevamente el grupo de caminantes lunares coordinados por José Luis Alfaro, quien pasó por este programa, realizó un ascenso nocturno al Cerro Arco en busca de la luna llena. Pero lamentablemente el clima no los acompañó y no se pudo ver la luna, motivo por el cual esta vez el grupo estuvo formado al menos por 40 personas, entre las que participaron estudiantes de intercambio de diferentes latitudes. Podemos mencionar gente de México, Colombia, Bolivia, Estados Unidos y España, además de los clásicos mendocinos que visitaron el popular cerro. Este evento está cerrando su agenda hasta el mes de septiembre, que van a hacer una parada por la temporada de invierno, y en septiembre, claro, está fresco para subir. Pachomba. Entonces el grupo va a parar hasta septiembre, donde van a volver a realizar las caminatas nocturnas al Cerro Arco. Muy bueno, muy bueno. Ahora vamos a ir con algunas novedades sobre la escuela de salvamento acuático. A ver, ¿qué novedades tenemos sobre la escuela? Escucha. Qué bueno. Efecto de sonido que tenemos, mira, hasta la 20th Century bueno, Fox. Bueno, contanos qué pasó en la escuela de salvamento acuático este fin de semana. Esto, o esta semana. Todo hubo acción, pelea. Ah, no, eso no era la escuela. Esta semana se llevaron a cabo los exámenes cuatrimestrales de la escuela de salvamento acuático. El alumnado rindió en las inmediaciones del lago El Parque, preparación física, y también rendirán las materias de derecho, anatomía y salvamento respectivamente. Esta última, las interacciones van a ser en el Club El Parque. Bien, es cierto, el fin de semana yo estuve presente ahí, vi cómo le sacó la chicha a Juan Pablo Anfuso a los muchachos, pero es lo merecido, porque para ser guardavidas y salvar una víctima tenés que estar ahí a punto, siempre tiene que tener un físico óptimo el guardavidas. Bien, los medios para conocer y contactarse con la escuela, podés hacerlo vía Twitter a @salvamentoacua, o bien podés visitar su blog en salvamentoacuaticomendoza.blogspot.com.ar. Y bueno, la página de Facebook, Escuela Salvamento Acuático Mendoza, la página The Wix, que es muy complicado decirlo, vamos a tratar a ver cómo sale, que es salvamentoacuatico6.wix.com/ mi sitio guión medio 1. Ahí si está. Se lo prueban, son los capos. Son muy buenos. Si no, pones el Google de la voz en el celular y que te lo copie y te busque el espacio donde sea que esté. Qué bien, bravo. Si no, podés hacerlo también vía telefónica marcando el 261-220-0899. Repito, 261-220-0899. Diría Susana. Bueno, Tenemos tiempo. Antes de cerrar, quiero tirarles una notita. Esta también me la pasó gente de EPSA. Que resulta que un conductor sufrió un paro cardíaco en la calle y una mujer le salvó la vida. A ver, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo? Les comento. El hecho ocurrió el pasado mediodía del domingo, ¿sí? En la calle Independencia y Quintana de Buenos Aires, cuando un hombre de unos 60 años sufrió una descompensación a metros de la YPF. Hay una acá y una YPF ahí en esa zona, para que se ubiquen en Buenos Aires. Lo buscás en el Google y te va a salir. Bien, según testigos que relataron el hecho, una mujer que pasaba con su auto se detuvo y con la ayuda de un playero de la estación lo pudieron reanimar, ya que se le había detenido el corazón. Bien. Luego de la intervención se supo que la heroína, llamada Mabel, es quien pudo salvarle la vida gracias a sus conocimientos en enfermería. Bueno, un saludo grande a Mabel, que en este caso no está arruinada, sino está muy bien. Está muy bien, pero bueno. Recalcamos el accionar, la importancia, ¿no? De, una vez más, de capacitarse y de tener los medios y los recursos para poder asistir a una persona. Bueno, contento, ganó la selección nuevamente. Exactamente, no sé si lo sabían, ¿no? Pero estamos en las finales, señores. Y la misma final de la vez pasada, junto a nuestros hermanos trasandinos, los chilenos. Sí, la verdad, tenemos nuevo, otro rival nuevamente, que es Chile. Contamos con, se podría decir, no lo vamos a llamar revancha, le vamos a decir otra oportunidad, como diría el Cholo. Yo diría que esto es la vendetta que le vamos a hacer ahora. Chile, prepárate porque nos venimos con todo. Una tira el fair play y acá se nos tira con los tapones. Ningún fair play, escuchame. Está muy bien. Bueno, también tenemos algunas bajas en el equipo. Sí, sí, es cierto. Bueno, la fea lesión, ¿no es cierto?, del Pocho Lavezzi con esa fractura del radio. Un saludo para el Pocho si nos está escuchando desde el hospital. Sí, sí, sí, yo creo que sí, están sintonizando la radio, le mandamos un mensaje, me dijo que no iba a escuchar. Así que bueno, fue operado hoy. Del COVID. Del radio. Sí, fractura de radio. Sí. El Di María, que hoy terminó el entrenamiento con algunas molestias. Duda también la presencia del Fideo. Gaitán, que no sabemos si llega. Upa. Y posiblemente juegue Lamela. Así que los demás van a ser los titulares que vienen arrancando los partidos. Y también tenemos ya definido el combinado Aliceleste para las selecciones de Río 2016. Ah, buenísimo. Muy bueno, muy buena noticia. Con gran cantidad de jugadores del fútbol local. Así que eso también es muy bueno. Es cierto, en agosto empiezan las Olimpiadas, algo que tanto nos gusta a nosotros porque habla de las otras actividades deportivas que tanto nos gustan, ¿no? Además del fútbol, ¿sí? Bien, ¿qué nos tenemos ahora? ¿Con qué nos vamos, Agus? Contame. Nos vamos a la tanda. Tenemos que vender, así que... A darle átomos. Hoy que apuré, estás al botón. Juntito sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por... Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Pero no se hace apretar.